se encontrará a continuación los desafíos que el ingeniero de comunicaciones debe enfrentar teniendo en cuenta todo un marco teórico y judicial en cual él se encuentra o debe laborar. Teniendo en cuenta que las áreas de desempeño de la profesión establecen como relación los desafíos del ingeniero propuestos y basados por Jorlat y la importancia con la profesión, el ingeniero de telecomunicaciones debe tener una excelencia en la formación, debe tener una excelente formación para que su práctica profesional sea la más convincente y provechosa para el bien común. Todo esto necesitando conocimiento y flexibilidad para adaptarse a los cambios de la globalización, resolviendo problemas complejos, enfocándose en soluciones a dichos problemas y promoviendo nuevos mercados y gestiones que sean masificadoras, prestando más atención a la formación de valores y permitiendo la formación de las personas integradas y éticas que omitirán cualquier acto no ético de su entorno, logrando el desarrollo de la igualdad. Todo esto lo integra como tal el ingeniero, o cualquier ingeniero, o en este caso podríamos describirlo o ubicarlo específicamente en el ingeniero de telecomunicaciones. Toda profesión conlleva en sí un fin, y este fin debe ser a nivel general, por ende, debe ser lo mejor planificado y analizado bajo los criterios propios y de principio de cambio. El ingeniero enfrenta varios desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, la excelencia en la formación, la cual fomenta el desarrollo y la enseñanza de las matemáticas, ciencias y el campo de comunicaciones, para más tarde su devenir, radicándolo en una práctica laboral. También debemos tener en cuenta que el ingeniero es una persona que trabaja apasionadamente, estimulando la creatividad y la analítica, generando emprendedores líderes capaces de impulsar cambios, fomentando una cultura informática, permitiendo el acceso y el conocimiento, por ende, mejorando el recurso humano. Esta persona también debe tener un conocimiento o un aprendizaje continuo, actualizando sus aprendizajes. Su labor no radica solo en la persona, sino que también en las universidades, permitiendo acoplarse a las multiplicidades o la multiplicidad actual de las telecomunicaciones y las variantes de este conocimiento. Pues recordemos que el ingeniero no se adapta solo a un conocimiento, no aprende solo un conocimiento, sino que se adapta y lo desempeña a un máximo nivel. Eso es lo que podríamos encontrar en la unidad 2, que hace parte como tal del desarrollo o los desafíos del ingeniero y las áreas de desempeño del profesional, que pues fueron descritas anteriormente, a un poco grosso modo y podríamos decirlo groseramente, porque pues esto es un campo muy amplio.